pintan tu cuerpo, exhalan industria y labor, la gloria enaltece tu pecho, el pueblo proclama tu amor. Valencia, ciudad, pueblo y gente, tú el centro que inunda al país y lanzas al cielo un excelso ejemplo para que esta tierra dé frutos de ti. Valencia, cual valle glorioso, floreces con ritmo y pasión, almas de trabajo marcan tu camino, que no se detenga esa fuente que brota. Tierra de profundas raíces, avanzas con sublime andar, anclajes que apoyan tu vuelo de ciencia, cultura y bondad. Fuego que enaltece tus glorias, tu gente se agiganta aún más. Elixir de nuestra cultura, poción que infla vientos de paz. Valencia eres digna y grandiosa, el orgullo no empaña tu sol, con calor de pueblo, con don de poema, hacen admirarte cual gema preciosa. Valencia eres digna y grandiosa, son rasgos de tu virtud, tierra flor de libertad, canto que vibra al sonar, tañir de campanas celebran y honran. Tierra flor de libertad, canto que vibra al sonar, tañir de campanas celebran.